Proclamación de Jesús Nazareno como patrón de Archidona. Programa de actividades. Viernes 17 al viernes 31 de octubre. Exposición Historia de un patronazgo. Sala de exposiciones el ilustre Ayuntamiento de Archidona. Lunes 3 al sábado 8 de noviembre de 18 a 20 horas. Muestra fotográfica Jesús Nazareno a los ojos de los archidoneses. Capilla del Nazareno. Viernes 7 de noviembre a las 20:30 horas. Traslado de nuestro Padre Jesús Nazareno a la parroquia de Santa Ana. Sábado 8 de noviembre a las 16 horas. Visita de la cofradía del Nazareno en romería al santuario de Nuestra Señora, patrona Santísima Virgen de Gracia. Domingo 9 de noviembre. Misa solemne presidida por el señor obispo Monseñor Jesús Catalá y proclamación de Jesús Nazareno como patrón de la localidad. Parroquia de Santa Ana a las 12 horas. Descubrimiento de la placa conmemorativa en la fachada de la Capilla del Nazareno. Almuerzo de hermandad con la asistencia del señor obispo Monseñor Jesús Catalá. Lunes 10 al viernes 14 de noviembre, de 18 a 20 horas. Puertas abiertas de la parroquia de Santa Ana para visitar a nuestro patrón. Jueves 13 de noviembre a las 20 horas. Salón de actos de la Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Conferencia a cargo de doña Rocío González Tirado. Jesús Nazareno, patrón de Archidona. 4 siglos de devoción. Viernes 14 de noviembre a las 19 horas. Celebración de la Eucaristía en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno en Parroquia Santa Ana. Sábado 15 de noviembre a las 17 horas. Procesión extraordinaria de nuestro Padre Jesús Nazareno, patrón de Archidona.